León Denis. Cristianismo y espiritismo. Capítulos 6 y 7. 6. Alteración del cristianismo. Los dogmas. 7. Los dogmas, continuación. Los sacramentos. El culto. Capítulo 6. Alteración del cristianismo. Los dogmas. Como paletas de oro en las ondas turbias de un río, la Iglesia mezcla, en su enseñanza, la pura moral evangélica a la vacuidad de sus propias concepciones. Acabamos de ver que, después de la muerte del Maestro, los primeros cristianos poseían, en su correspondencia con el mundo invisible, abundantes fuentes de inspiraciones. Las utilizaban abiertamente. Mas las instrucciones de los espíritus no siempre estaban en armonía con las opiniones del sacerdocio naciente, que, si en estas relaciones encontraban un amparo, en ellas muchas veces encontraban también una crítica severa y, a veces, aun una condenación. Se puede ver en el libro del padre de Longueval, cómo, a medida que se constituyó la obra dogmática de la Iglesia, en los primeros siglos, los espíritus se alejaron poco a poco de los cristianos ortodoxos, para inspirar a los que eran entonces designados bajo el nombre de heresiarcas. Montanus, dice también el abad Fleury, tenía dos profetizas, dos señoras nobles y ricas, llamadas Priscila y Maximila. Cerinte, también obtenía revelaciones superiores. Apolonio de Tiana, estaba entre esos hombres favorecidos por el cielo, que son asistidos por un espíritu sobrenatural. Casi todos los maestros de la escuela de Alejandría eran inspirados por genios superiores. Todos esos espíritus, apoyándose en la opinión de San Pablo, conocemos solo en parte y profetizamos también parcialmente, primera epístola de San Pablo a los Corintios, 13, 9, traían, decían ellos, una revelación que venía a confirmar y completar la de Jesús. Desde el siglo III, afirmaban que los dogmas impuestos por la Iglesia, como un desafío a la razón, no eran más que un oscurecimiento del pensamiento de Cristo. Combatían el fausto ya excesivo y escandaloso de los obispos, sublevándose enérgicamente contra lo que a sus ojos era una corrupción de la moral. Esa oposición creciente se tornaba intolerable a los ojos de la Iglesia. Los heresiarcas, aconsejados y dirigidos por los espíritus, entraban en lucha abierta contra ella. Interpretaban el Evangelio con una amplitud que la Iglesia no podía admitir, sin causar la ruina de sus intereses materiales. Casi todos se tornaban neoplatónicos, aceptando la sucesión de las vidas del hombre y lo que Orígenes denominaba los castigos medicinales, o sea, puniciones proporcionales a las faltas del alma, reencarnada en nuevos cuerpos para pagar las faltas del pasado y purificarse por el dolor. Esa doctrina, enseñada por los espíritus, y cuya sanción Orígenes, y muchos padres de la Iglesia, como vimos, encontraban en las Escrituras, estaba más de acuerdo con la justicia y misericordia divinas. Dios no puede condenar a las almas a suplicios eternos, después de una vida única, y sí debe proporcionar los medios de elevarse mediante existencias laboriosas y pruebas aceptadas con resignación y soportadas con coraje. Esa doctrina de esperanza y de progreso no inspiraba, a los ojos de los jefes de la Iglesia, el suficiente terror a la muerte y al pecado. No permitía afirmar sobre bases convenientemente sólidas la autoridad del sacerdocio. El hombre, pudiendo pagar por sí mismo sus faltas, no necesitaba de los padres. El don de profecía, la comunicación constante con los espíritus, eran fuerzas que, sin cesar, minaban el poder de la Iglesia. Esta, asustada, resolvió poner fin a la lucha, sofocando el profetismo. Impuso silencio a todos los que, invisibles, o humanos, con la intención de espiritualizar al cristianismo, afirmaban ideas cuya elevación le amedrentaba. Después de haber, durante tres siglos, reconocido el don de profecía, el de mediunidad accesible a todos, conforme la promesa de los apóstoles, un soberano medio de elucidar los problemas religiosos y fortificar la fe, la Iglesia llegó a declarar que todo lo que provenía de esa fuente no era más que pura ilusión u obra del demonio. Ella se declaró, de lo alto de su autoridad, la única profecía viva, la única revelación perpetua y permanente. Todo lo que de ella no provenía fue condenado, maldecido. Todo ese lado grandioso del Evangelio, del que hemos hablado, toda la obra de los profetas que lo completaba y aclaraba, fue destinado a la sombra. No se trató más de los espíritus, ni de la elevación de los seres en la escala de las existencias y de los mundos, ni del pago de las faltas cometidas, ni de progresos efectuados y trabajos realizados a través del infinito de los espacios y del tiempo. Se perdieron de vista todas las enseñanzas. A tal punto se olvidó la verdadera naturaleza de los dones de profecía, que los modernos comentadores de las Escrituras dicen que la profecía era el don de explicar a los fieles los misterios de la religión. Los profetas eran, según ellos, el obispo y el sacerdote que juzgaban, por el don del discernimiento y las reglas de la Escritura, si lo que fuera dicho provenía del Espíritu de Dios o del Espíritu del demonio. Contradicción absoluta con la opinión de los primeros cristianos, que en los profetas veían inspirados, no de Dios más de los espíritus, como lo dice San Juan, en el pasaje de su primera epístola, 4, 1, ya citada. Un momento, se habría podido creer que, aliada a la profunda perspicacia de los filósofos de Alejandría, la doctrina de Jesús iba a prevalecer sobre las tendencias del misticismo judeo-cristiano, y lanzar a la humanidad en la amplia senda del progreso, a la fuente de las altas inspiraciones espirituales. Mas los hombres desinteresados, que ansiaban la verdad por la verdad, no eran bastante numerosos en los concilios. Doctrinas que mejor se adaptaban a los intereses terrenos de la Iglesia, fueron elaboradas por esas célebres asambleas, que no cesaran de inmovilizar y materializar a la religión. Gracias a ellas, y bajo la soberana influencia de los pontífices romanos, que se elevó, a través de los siglos, esa amalgama de dogmas extraños, que nada tiene de común con el Evangelio y le son muy posteriores, sombrío edificio en que el pensamiento humano, semejante a un águila enjaulada, impotente para extender las alas, y no viendo más que un pedacito de cielo, fue encerrado durante tanto tiempo como en una catacumba. Esa pesada construcción, que obstruyó el camino a la humanidad, surgió en la tierra, en 325, con el Concilio de Nicea, y fue concluida en 1870, con el último Concilio de Roma. Tiene por cimiento el pecado original, y por coronamiento la Inmaculada Concepción, y la infalibilidad papal. Es por esa obra monstruosa que el hombre aprende a conocer ese Dios implacable y vengativo, ese infierno siempre hambriento, ese paraíso cerrado a tantas almas valerosas, a tantas generosas inteligencias, y fácilmente alcanzado por una vida de algunos días, terminada después del bautismo, concepciones que han impelido a tantos seres humanos al ateísmo y a la desesperación. Examinemos los principales dogmas y misterios, cuyo conjunto constituyen las enseñanzas de las iglesias cristianas. Encontramos su exposición en todos los catecismos ortodoxos. Comienza con esa extraña concepción del ser divino, que se resuelve en el misterio de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús trajo al mundo una noción de la divinidad, desconocida al judaísmo. El Dios de Jesús ya no es el déspota celoso y parcial que protege a Israel contra los otros pueblos. Es el Dios Padre de la humanidad. Todas las naciones, todos los hombres, son sus hijos. Es el Dios en quien todo vive, se mueve y respira, inmanente en la naturaleza y en la conciencia humana. Para el mundo pagano, como para los judíos, esa noción de Dios encerraba toda una revolución moral. A hombres que todo habían llegado a divinizar y a temer todo lo que habían divinizado, la doctrina de Jesús revelaba la existencia de un solo Dios, Creador y Padre, por quien todos los hombres son hermanos, y en cuyo nombre ellos se deben afección y asistencia. Ella tornaba posible la comunión con ese Padre, por la unión fraternal de los miembros de la familia humana. Franqueaba a todos el camino de la perfección por el amor al prójimo y por la dedicación a la humanidad. Esa doctrina, simple y grande al mismo tiempo, debía elevar el espíritu humano a alturas admirables, hasta el foco divino, cuya irradiación todo hombre puede sentir dentro de sí mismo. ¿Cómo fue esa idea simple y pura, que podía regenerar al mundo, transformada al punto de tornarse irreconocible? es el resultado de las pasiones y de los intereses materiales que entraran en juego en el mundo cristiano después de la muerte de Jesús. La noción de la Trinidad, cogida en una leyenda hindú que era la expresión de un símbolo, vino a oscurecer y desnaturalizar esa gran idea de Dios. La inteligencia humana podía elevarse a esa concepción del ser eterno, que abarca el universo y da la vida a todas las criaturas, no puede a sí misma explicarse como tres personas se unen para constituir un solo Dios. La cuestión de la consubstancialidad en nada aclara el problema. En vano nos advertirían que el hombre no puede conocer la naturaleza de Dios. En este caso, no se trata de los atributos divinos más de la ley de los números y medidas, ley que todo regula en el universo, aun las relaciones que ligan la razón humana a la razón suprema de las cosas. Esa concepción trinitaria, tan oscura, tan incomprensible, ofrecía, sin embargo, una gran ventaja a las pretensiones de la Iglesia. Le permitía hacer de Jesucristo un Dios. Confería al poderoso Espíritu, al que ella llama su fundador, un prestigio, una autoridad, cuyo esplendor recala sobre ella y le aseguraba su poder. En eso está el secreto de su adopción por el Concilio de Nicea. Las discusiones y perturbaciones que suscitó esa cuestión agitaran los espíritus durante 3 siglos, y sólo vinieran a cesar con la proscripción de los obispos arios, ordenada por el emperador Constancio, y la expulsión del papa Libero, que se negaba a sancionar la decisión del concilio. La divinidad de Jesús, rechazada por 3 concilios, el más importante de los cuales fue el de Antioquía, 269, fue, en 325, proclamada por el de Nicea, en estos términos: la Iglesia de Dios, católica y apostólica, anatematiza a los que dicen que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, o que no existía antes de haber sido generado. Esa declaración está en contradicción formal con las opiniones de los apóstoles. Ya que todos creían en el Hijo, fue creado por el Padre, los obispos del siglo IV proclamaban al Hijo igual al Padre, eterno como Él, generado y no creado, oponiendo así un desmentido al mismo Cristo, que decía y repetía: mi Padre es mayor que yo. Para justificar esa afirmación, se apoya la Iglesia en ciertas palabras de Cristo, que, si exactas, fueron mal comprendidas, mal interpretadas. En Juan 10:33, por ejemplo, se dice: respondiéronle los judíos, por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La respuesta de Jesús destruye esa acusación y revela su pensamiento íntimo: no está escrito en vuestra ley, yo te digo, dioses sois, Juan 10:34. Si llama a dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios. Juan 10:35. Todos saben que los antiguos, latinos y orientales, llamaban dioses a todos los que, por cualquier motivo, se tornaban superiores al común de los hombres. Cristo prefería esa calificación abusiva, la de Hijo de Dios, para designar a los que investigaban y observaban las divinas enseñanzas. Es lo que él expone en el versículo siguiente: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateos 5:9. Los apóstoles atribuían el mismo sentido a esta expresión: porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. San Pablo, Epístola a los Romanos, 8:14. Jesús lo confirma en muchas circunstancias. De aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo decís vosotros: blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios, Juan 10:36. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Lucas 18:19. Yo no puedo hacer por mí mismo nada. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Las siguientes palabras son todavía más explícitas: pero ahora buscáis quitarme la vida, a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Juan 5:40. Habéis oído lo que os dije: me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Así, lejos de exteriorizar la idea sacrílega de que era Dios, en todas las circunstancias Jesús habla del ser infinito, como la criatura debe hablar del Creador, o aun como un subordinado habla de su Señor. Ni aun su madre creía en su divinidad, y todavía, ¿quién más autorizada que ella admitirla? No recibiera la visita de un ángel que le anunciaba la venida del niño, bendecido por el Altísimo y por su gracia concebido. ¿Por qué intenta, pues, obstruirle la obra, imaginando que él perdiera el juicio? Hay ahí una contradicción patente. Los apóstoles, a su vez, no veían en Jesús sino un misionero, un enviado del cielo, un espíritu, sin duda superior por sus luces y virtudes, más humano. Su actitud para con él, su lenguaje, lo prueban claramente. Si lo hubiesen considerado un Dios, no se habrían prosternado ante él, no sería que genuflexos le hubieran hablado. Al paso que su deferencia y respeto no pasaba el debido a un maestro, a un hombre eminente. Y, además, ese título de maestro, en hebreo rabí, que le dispensaban habitualmente. Los evangelios dan testimonio de eso. Cuando le llaman Cristo, no ven en ese calificativo, sino el sinónimo de enviado de Dios. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Mesías. Marcos 8, 29. El pensamiento de los apóstoles se encuentra explicado, aclarado por ciertos pasajes de los Actos 2, 22. Pedro se dirige a la multitud, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Está el mismo pensamiento expresado en Lucas 24, 19. Él les dijo, ¿cuáles? Contestáronle, lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Si los primeros cristianos hubiesen creído en la divinidad de Jesús, si de él hubiesen hecho un Dios, su religión se habría probablemente sumergido en la multitud de las que el Imperio Romano admitía, cada cual exaltando divinidades particulares. Los arrebatamientos de entusiasmo de los apóstoles, la indomable energía de los mártires, tenían su origen en la resurrección de Cristo. Considerándolo un hombre semejante a ellos, veían en esa resurrección la prueba manifiesta de su propia inmortalidad. San Pablo confirma con absoluta claridad esa opinión, cuando dice, pues si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es luego vana nuestra predicación, es también vana nuestra fe. Y somos asimismo convencidos por falsos testimonios de Dios, diciendo que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si los muertos no resucitan. Así, para los discípulos de Jesús, como para todos los que atentamente, y sin pasión, estudian el problema de esa existencia admirable, Cristo, según la expresión que a sí mismo aplica, no es más que el profeta de Dios, o sea, un intérprete, un portavoz de Dios, un espíritu dotado de facultades especiales, de poderes excepcionales, mas no superiores a la naturaleza humana. Su clarividencia, sus inspiraciones, el don de curar que poseía en tan elevado grado, se encuentran en diferentes épocas y en diferentes grados, en otros hombres. Se puede comprobar la existencia de esas facultades en los médiums de nuestros días, no agrupadas, reunidas de modo a constituir una poderosa personalidad como la de Cristo, mas dispersas, distribuidas en gran número de individuos. Las curas de Jesús no son milagros, y sí la aplicación de un poder fluídico y magnético, que nuevamente se encuentra más o menos desarrollado, en ciertos curadores de nuestra época. Esas facultades están sujetas a variaciones, a intermitencias que en el mismo Cristo se observan, como lo prueban los versículos del Evangelio de Marcos 6, 4 y 5, Jesús les decía, ningún profeta es tenido en poco sino en su patria, y entre sus parientes y su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de que algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó. Todos los que, de cerca, han observado los fenómenos del espiritismo, del magnetismo y de la sugestión, y deducido de los efectos la causa que los produce, saben que existe una gran analogía entre las curas operadas por Cristo y las obtenidas por los que ejercen modernamente esas funciones. Como Él, con menos fuerza y éxito, los curadores espíritas tratan de los casos de obsesión y posesión y, con la ayuda de pases, o imponiendo las manos a los individuos, liberan a los enfermos de los males producidos por la influencia de los espíritus llamados demonios. Ya atardecido, le presentaron muchos endemoniados, y arrojaba con una palabra a los espíritus, y a todos los que se sentían mal los curaba. Mateo 8, 16. La mayor parte de las molestias nerviosas provienen de las perturbaciones causadas por extrañas influencias en nuestro organismo fluídico, o perispíritu. La medicina, que estudia simplemente el cuerpo material, no puede descubrir la causa de esos males, y los remedios aplicables a ellos. Por eso es casi siempre impotente para curarlos. La acción fluídica de ciertos hombres, apoyados en la voluntad, en la oración y en la asistencia de los espíritus elevados, puede hacer cesar esas perturbaciones, restituir al envoltorio fluídico de los enfermos, sus vibraciones normales y forzar a que se retiren los malos espíritus. Era lo que Jesús obtenía fácilmente, como lo obtenían, después de él, los apóstoles y los santos, los conocimientos difundidos entre los hombres por el moderno espiritualismo, permiten comprender mejor y definir la alta personalidad de Cristo. Jesús era un misionero divino, dotado de poderosas facultades, un médium incomparable. Él mismo lo afirma, porque no he hablado de mí mismo. El Padre mismo, que me ha enviado, es quien me manda lo que he de decir y hablar. Juan 12, 49. A todas las razas humanas, en todas las épocas de la historia, envió Dios misioneros, espíritus superiores, llegados, por sus esfuerzos y merecimientos, al más alto grado de la jerarquía espiritual. Pueden acompañarse, a través de los tiempos, los surcos de sus pasos. Sus mentes dominan, soberbias, la multitud de los humanos que ellas tienen como misión dirigir hacia las alturas intelectuales. El cielo los preparó para las luchas del pensamiento. De él recibieron el poder y la intrepidez. Jesús es uno de esos divinos misioneros, y de todos el mayor. Destituido de la falsa aureola de la divinidad, más imponente nos parece él. Sus sufrimientos, sus desfallecimientos, su resignación, nos dejan casi indiferentes, que si fuesen oriundos de Dios, pero nos conmueven, nos impresionan profundamente en un hermano. Jesús es, de todos los hijos de los hombres, el más digno de admiración. Es extraordinario en el sermón de la montaña, en medio de la turba de los humildes. Es mayor todavía en el Calvario, cuando la sombra de la cruz se extiende sobre el mundo, en la tarde del suplicio. En él vemos al hombre que ascendió a la eminencia final de la evolución, en este sentido es que se le puede llamar Dios, así conciliando a los apologistas de su divinidad con los que la niegan. La humanidad y la divinidad de Cristo representan los extremos de su individualidad, como lo son para todo ser humano. Al final de nuestra evolución, cada cual se tornará un Cristo, será uno con el Padre y habrá alcanzado la condición divina. El pasaje de Jesús por la tierra, sus enseñanzas y ejemplos, dejarán trazos indelebles. Su influencia se extenderá por los siglos venideros. Aún hoy, Él preside los destinos del globo en que vivió, amó, sufrió. Gobernador espiritual de este planeta, vino, con su sacrificio, a encarrilarlo hacia la senda del bien, y es bajo su dirección oculta y con su apoyo que se opera esa nueva revelación, que, bajo el nombre de moderno espiritualismo, viene a restablecer su doctrina, restituir a los hombres el sentimiento de sus propios deberes, el conocimiento de su naturaleza y de su destino. Capítulo 7, los dogmas, continuación. Los sacramentos, el culto. El pecado original es el dogma fundamental en que reposa todo el edificio de los dogmas cristianos, idea verdadera, en el fondo, más falsa en su forma y desnaturalizada por la Iglesia, verdadera, en el sentido de que el hombre sufre con la intuición que conserva de las faltas cometidas en sus vidas anteriores, y por las consecuencias que acarrean para él. Ese sufrimiento, no obstante, es personal y merecido. Nadie es efecto, impunemente que se intenta separar, en el pensamiento y en la conciencia, la idea de Dios de la de justicia. Con eso, lo que se logra es lanzar la perturbación en las almas y provocar un trabajo mental que conduce, forzosamente, a la exclusión de una de esas dos ideas. Ahora, fue la idea de Dios la que estuvo casi por perecer, porque el hombre no puede ver en Dios sino la más alta personificación de la justicia, del amor y de la sabiduría. Todas las perfecciones deben encontrarse reunidas en el ser eterno. De su pasado criminal perdió el hombre el recuerdo preciso, mas conservó un vago sentimiento. De ahí provino esa concepción del pecado original, que se encuentra en muchas religiones, y de la expiación que el mismo requiere. De esa concepción errónea derivan las de la caída, del pago y de la redención por la sangre de Cristo, los misterios de la Encarnación, de la Virgen Madre, de la Inmaculada Concepción, en una palabra, todo el conjunto del catolicismo. Todos esos dogmas constituyen una verdadera negación de la razón y de la justicia divina, si los tomamos al pie de la letra, como lo quiere la Iglesia, y en su sentido material. No es admisible que hubiese Dios creado al hombre, y a la mujer, con la condición de que no se instruyeran. Menos admisible, todavía, es que él haya, por una sola desobediencia, condenado a sus descendientes, y a la humanidad entera, a la muerte y al infierno. ¿Qué pensar, dice y con razón, Ebe Yemare, de un juez que condenase a un hombre bajo el pretexto de que, hace millares de años, un antepasado suyo cometiera un crimen? Es, sin embargo, ese odioso papel que el catolicismo atribuye al juez supremo, Dios. Es por tales motivos que se justificó el alejamiento y la ojeriza que ciertos pensadores concibieran por la idea de Dios. Es lo que explica, sin disculparla, a la vehemente acusación de un célebre escritor. Dios es el mal. Si consideramos el dogma del pecado original y de la caída como lo que es, realmente, o sea, como un mito, una leyenda oriental, exactamente como se presenta en todas las cosmogonías antiguas, si destruyésemos de un soplo tales quimeras, todo el edificio de los dogmas y misterios inmediatamente se desmorona. ¿Qué restará, entonces, del cristianismo? Se me puede preguntar. Restará lo que él en sí contiene de verdaderamente grande, de vivo y racional, o sea, todo lo que es susceptible de elevar y fortalecer a la humanidad. Prosigamos en nuestro examen. La soberanía de Dios, dicen los teólogos, se manifiesta por la predestinación y por la redención. Siendo Dios absoluto soberano, su voluntad es la causa final y decisiva de todo cuanto ocurre en el universo. Agustín es el autor de ese dogma, que él instituye en su lucha con los maniqueos, partidarios de dos principios opuestos, el bien y el mal, y contra Pelágico, que reivindicaba los derechos de la libertad humana. Todavía, Agustín se apoya, para defender su dogma, en la autoridad de San Pablo, verdadero creador de la doctrina de la predestinación, cuyo enunciado, poco concluyente a nuestro modo de ver, está en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Según San Pablo, cuya teoría fue adoptada sucesivamente por Agustín, por los reformadores del siglo XVI y, más tarde, por Hansen, Pascal, etc., el hombre no puede obtener la salvación por sus propias obras, arrastrándolo su naturaleza, como invenciblemente lo arrastra, al mal. Esa inclinación funesta es el resultado de la caída del primer hombre y de la corrupción que de ella deriva para toda la humanidad, habiéndose tornado la herencia de todos los hijos de Adán. Y que por la concepción se transmite a los hijos el pecado de los padres. Ese dogma se denomina traducianismo, y las iglesias cristianas parecen no percibir que, con esa afirmación monstruosa, se hacen aliadas del materialismo, que proclama la misma teoría bajo el nombre de ley de la herencia. Todos los hombres, perdidos por el pecado de Adán, serían destinados a la condenación eterna, si Dios, en su misericordia, no hubiese encontrado un medio de salvarlos. Ese medio es la redención. El Hijo de Dios se hace hombre. En su vida terrestre, cumplió la voluntad de su Padre, y satisfizo su justicia, ofreciéndose en holocausto para salvación de todos los que se unen a su Iglesia. De este dogma resulta que los fieles no son salvos por un ejercicio de su libre voluntad, ni por sus propios merecimientos, porque no hay libre albedrío ante la soberanía de Dios, mas por efecto de una gracia que Dios concede a sus electos. Llevando ese argumento a todas sus consecuencias lógicas, se podría decir, es Dios quien atrae a los escogidos y quien aparta a los pecadores. Todo se hace por la predestinación divina. Adán, por consiguiente, no pecó por su libre albedrío. Fue Dios, absoluto soberano, el que lo predestinó a la caída. Ese dogma conduce a tan deplorables resultados, que el propio Calvino, que lo afirmó con todas sus consecuencias, lo denomina, hablando de los hombres predestinados a la condena eterna, un horrible decreto, decretum horribile. Mas Dios habló, acrecienta, y la razón debe someterse. Dios habló. ¿Dónde y por quién habló Él? En oscuros textos, obra de una imaginación perturbada. Y para imponer tales opiniones, para sugerirlas en los espíritus. Calvino no reculó ni ante el empleo de la violencia. La hoguera de Servet nos lo atestigua. Lógica terrible que, procediendo de verdades mal comprendidas, como dijimos, más arriba, se confunde en sus propios sofismas y recurre al hierro y al fuego, con el fin de imponerse y resolver cuestiones inextricables, con el fin de aclarar un embrollo creado por las pasiones y por la ignorancia. ¿Cómo?, replicaba Pelágico a Agustín, ¿nos perdona Dios nuestros pecados y nos imputaría los de otro? Solo hay un Dios, dice San Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Mediador, o sea, intermediario, medium incomparable, punto de unión que liga a la humanidad a Dios. Ahí está lo que es Jesús. Mediador y no redentor, porque la idea de redención no soporta el examen. ¿Es contraria a la justicia divina? ¿Es contraria al orden majestuoso del universo? Entre los mundos que ruedan en el espacio, la tierra no es el único lugar de dolor. Otras estancias de sufrimiento hay, en que las almas, cautivas a la materia, aprenden, como aquí, a dominar sus vicios y adquirir cualidades que les permitirán el acceso a mundos más felices. Si el sacrificio de Jesús fuese necesario para salvar a la humanidad terrestre, Dios debería el mismo socorro a otras humanidades desgraciadas. Siendo, sin embargo, ilimitado al número de los mundos inferiores en que dominan las pasiones materiales, el Hijo de Dios sería, por eso mismo, condenado a sufrimientos y sacrificios infinitos. Es inadmisible semejante hipótesis. Con su sacrificio, dicen otros teólogos, Jesús venció al pecado y a la muerte, porque la muerte es el salario del pecado y un tremendo desorden en la creación. Todavía, se muere después de la venida de Jesús, como antes de él se moría. La muerte, considerada por ciertos cristianos como consecuencia del pecado y punición del ser, es, todavía, una ley natural y una transformación necesaria para el progreso y la elevación del alma. No puede ser elemento de desorden en el universo. Juzgarla de ese modo no es sublevarse contra la divina sabiduría. Es así que, partiendo de un punto de vista erróneo, los hombres de la Iglesia llegan a las más extrañas concepciones. Cuando afirman que, por su muerte, Jesús se ofreció a Dios en holocausto, para la salvación de la humanidad, no equivale eso a decir, en la opinión de los que creen en la divinidad de Cristo, que se ofreció a sí mismo, y de que habrá él salvado a los hombres. No de las penas del infierno, pues todos los días nos repiten, que los individuos que mueren en estado de pecado mortal son condenados a las penas eternas. La palabra pecado no expresa, en sí misma, sino una idea confusa. La violación de la ley acarrea a cada ser una disminución moral, una reacción de la conciencia, que es una causa de sufrimiento íntimo y una disminución de las percepciones animales. Así, el ser se pone a sí mismo. Dios no interviene, porque Dios es infinito. Ningún ser sería capaz de producirle el menor mal. Si el sacrificio de Jesús salvó a los hombres del pecado, ¿por qué, entonces, todavía los bautizan? Esa redención, en todo caso, no se puede extender sino únicamente a los cristianos, a los que han conocido y aceptado la doctrina del Nazareno. Habría, pues, excluido de su esfera de acción a la mayor parte de la humanidad. Existen aún hoy en la tierra millares, millones de hombres que viven fuera de las iglesias cristianas, en la ignorancia de sus leyes, privados de esa enseñanza, sin cuya observancia, dicen, no hay salvación. ¿Qué pensar de opiniones tan opuestas a los verdaderos principios de amor y justicia que rigen los mundos? No, la misión de Cristo no era pagar con su sangre los crímenes de la humanidad. La sangre, mismo de un Dios, no sería capaz de salvar a nadie. Cada cual se debe salvarse a sí mismo, salvarse de la ignorancia y del mal. Nada fuera de nosotros podría hacerlo. Es lo que los espíritus, por millares, afirman en todos los rincones del mundo. De las esferas de luz, donde todo es serenidad y paz, descendió Cristo a nuestras oscuras y tormentosas regiones, para mostrarnos el camino que conduce a Dios. Ese fue su sacrificio. La efusión de amor en que envuelve a los hombres, su identificación con ellos, en las alegrías como en los sufrimientos, constituyen la redención que nos ofrece, y que somos libres de aceptar. Otros, antes de él, habían inducido a los pueblos al camino del bien y de la verdad. Ninguno lo hiciera con la singular dulzura, con la ternura penetrante que caracteriza la enseñanza de Jesús. Nadie supo, como él, enseñar a amar las virtudes modestas y escondidas. En eso reside el poder, la grandeza moral del Evangelio, el elemento vital del cristianismo, que sucumbe bajo el peso de los extraños dogmas de que lo llenaran. El dogma de las penas eternas debe prendernos la atención. Arma temible en las manos de los curas, en las épocas de fe, amenaza suspensa sobre la cabeza del hombre, él fue para la Iglesia un instrumento incomparable de dominio. ¿De dónde procede esa concepción de Satanás y del infierno? Únicamente de las falsas nociones que el pasado nos legó respecto de Dios. Toda la humanidad primitiva creyó en los dioses del mal, en las potencias de las tinieblas, y esa creencia se tradujo en leyendas de terror, en imágenes pavorosas, que se transmitieron de generación en generación, inspirando gran número de mitos religiosos. Las fuerzas misteriosas de la naturaleza, en sus manifestaciones, lanzaban el terror en el espíritu de los hombres primitivos. A su alrededor, en la sombra, en todas partes, creían ver formas amenazadoras, prontas a agarrarlos, a apoderarse de ellos. Esas potencias malignas fueran personificadas, individualizadas por el hombre. De ese modo, creó él los dioses del mal. Y esas remotas tradiciones, legado de las razas desaparecidas, perpetuadas de edad en edad, se encuentran todavía en las actuales religiones. De ahí Satanás, el eterno revelado, el enemigo eterno del bien, más poderoso que el mismo Dios. Pues reina como Señor en el mundo, y las almas creadas para la felicidad caen, en su mayor parte, bajo su yugo. Satanás, la astucia, la perfidia personificadas. Después, el infierno y sus torturas refinadas, cuya descripción hace que desvaríen las imaginaciones simples. Así que, en todos los dominios del pensamiento, el hombre terrestre sustituyó las claras luces de la razón, que Dios le dio como segura guía, por las quimeras de su imaginación desorientada. Es verdad que en nuestra época, criticadora y escéptica, ya no cree absolutamente en el diablo, mas los padres no continúan, por ese motivo, enseñando su existencia y la del infierno. De tiempo en tiempo, puede oírse, de lo alto del púlpito, la descripción de los castigos reservados a los condenados, o de las hazañas de Satanás. Y, no se trata ya de modestas cátedras de aldea, era bajo las bóvedas de Nuestra Señora de París, que el padre Javier, en la cuaresma de 1907, pronunciaba estas palabras: imagina mucha gente que el demonio no es más que un símbolo, una figura literaria que no corresponde a nada en la creación, una ficción poética, una palabra que sirve para designar al mal y a las pasiones. Es un error. El demonio, En la doctrina católica es un ser perfectamente real, una personalidad distinta del resto de la naturaleza, teniendo vida, acción y dominio propio. Lo que, sin embargo, es infinitamente más temible es la acción ordinaria, continua, ejercida por Satanás en la creación, la intervención real y oculta que tiene en el curso de los sucesos y de las estaciones, en la germinación de las plantas, en el desatar de los vientos y de las tempestades. Así se atasca la Iglesia en las doctrinas del pasado. Continúa a proscribir la ciencia y el conocimiento, a introducir en todas las cosas al demonio, hasta mismo en el dominio de la moderna psicología. Amenaza con las llamas eternas a todo individuo que procura emanciparse de un círculo que su razón y conciencia repudian. En sus manos, el Evangelio de amor se convirtió en un instrumento de terror. Justo es, sin duda, que la Iglesia recomiende prudencia a sus fieles, errada, sin embargo, en prohibirles las prácticas espíritas, bajo el pretexto de que emanan del demonio. Es, por ventura, ¿demonio el espíritu que se confiesa arrepentido y pide oraciones? ¿Demonio el que nos exhorta a la caridad y al perdón? En la mayoría de los casos, en lugar de ser ese personaje astuto y maligno descrito por la Iglesia, Satanás sería completamente destituido del sentido común, al no percibir que trabaja en su contra. Si hay malos espíritus, a los cuales se podría con razón aplicar ese calificativo, es preciso también no olvidar que esos demonios son perfectibles. Son, por ejemplo, los criminales que la pena de muerte hace pasar para la otra vida, con la blasfemia en los labios y el odio en el corazón. Esos no cesan de dirigir contra los hombres su maléfica influencia, que, con mayor razón, se han de hacer sentir cuando se presenten en las sesiones espíritas en las que no haya, para alejarlos, un conjunto de voluntades suficientemente enérgicas. Más. ¿No basta reflexionar un momento en la obra divina, para repeler toda creencia en el demonio? ¿Cómo admitir que el supremo foco del bien y del obelio, la inagotable fuente de misericordia y bondad, haya podido crear ese ser hediondo y malvado? ¿Cómo creer que Dios le haya podido conceder, con la conciencia del mal, todo el poder sobre el mundo, y haya abandonado, como presa fácil, a toda la familia humana? No. Dios no podía crear a la inmensa mayoría de sus hijos para perderlos, para hacer su desgracia eterna. Dios no otorgó el poder a quien más abusaría de él, al más inicuo, al más perverso. Eso es inadmisible, indigno de un alma que cree en la justicia, en la bondad del Creador. Admitir a Satanás y al infierno eterno es insultar a la divinidad. De dos, una, o Dios posee la presciencia y supo, de antemano, cuáles serían los resultados de su obra, y, en este caso, ejecutándola, se hizo el verdugo de sus criaturas, o no previó ese resultado, no posee la presciencia, es falible como su propia obra, y entonces, proclamando la infalibilidad del Papa, la Iglesia lo colocó superior a Dios. Es con semejantes concepciones que se inducen a los pueblos al escepticismo, al materialismo. La Iglesia romana con tal principio incurre en las más graves responsabilidades. En cuanto a los castigos reservados a los culpables, como sanción penal y para asegurar la ejecución de la ley de justicia, no hay necesidad de crear los imaginarios. Si reparásemos a nuestro alrededor, veremos que por todas partes, en la tierra, el dolor nos acecha. No es necesario salir de este mundo para encontrar sufrimientos proporcionales a todas las faltas, condiciones expiatorias para todos los culpables. ¿Por qué buscar el infierno en regiones quiméricas? El infierno está alrededor nuestro. ¿Cuál el verdadero sentido de la palabra infierno? Lugar inferior. Ahora, la tierra es uno de los mundos inferiores del universo. El destino del hombre aquí es muchas veces cruel, muy grande la suma de sus males, para que se deban tornar sombrías, por concepciones fantásticas, las perspectivas del futuro. Semejantes ideas son un ultraje lanzado a Dios. No puede haber eternos sufrimientos, y si únicamente sufrimientos temporales, apropiados a las necesidades de la ley de evolución y de progreso. El principio de las reencarnaciones sucesivas es más equitativo que la noción del infierno eterno. Torna efectiva la justicia y la armonía del universo. Es en el transcurso de nuevas y penosas existencias terrestres que el culpable rescata sus pasados crímenes. La ley del destino está tejida individualmente por nosotros, en la trama de las acciones buenas y malas, que todas se reflejan en nosotros a través de los tiempos, con sus consecuencias felices o funestas. Así cada cual prepara su cielo o su infierno. El alma, en el período inferior de su evolución, encerrada en el círculo de las vidas terrestres, vacilante, incierta, oscilante entre diversas atracciones, ignorante de los grandiosos destinos que la esperan y del fin de la creación, yerra, flaquea, se abandona a las pasiones, a las corrientes materiales que la arrebatan. Mas, poco a poco, por el desarrollo de sus fuerzas psíquicas, de sus conocimientos, de su voluntad, el alma se eleva, se libera de las influencias inferiores y sobrevuela hacia las regiones divinas. Tiempo vendrá en que el mal ya no será la condición de esta existencia, en que los seres, purificados por el sufrimiento, después de haber recibido la larga educación de los siglos, dejarán la senda oscura para encaminarse hacia la luz eterna. Las humanidades, vinculadas por los eslabones de una íntima solidaridad y de una afección profunda, caminarán de progreso en progreso, de perfección en perfección, hacia el gran foco, para el objetivo supremo que es Dios, realizando así esa obra del Padre, que no quiere la perdición, y sí la felicidad y la elevación de todos sus hijos. El argumento principal de los defensores de la teoría del infierno, es que la ofensa hecha por el hombre, ser finito, a Dios, ser infinito, es, en consecuencia, infinita y merece pena eterna. Ahora, cualquier matemático dirá que la relación de una cantidad finita con una infinita es nula. Se podría invertir el argumento y decir que el hombre, finito es ignorante, y no sería capaz de ofender a lo infinito, y que su ofensa es nula con relación a este. Él no puede hacer mal sino a sí mismo, retardando su elevación y atrayendo los sufrimientos que toda acción culposa engendra. ¿Estarán los jefes de la Iglesia realmente convencidos de la existencia del infierno eterno? ¿No verán en él, de preferencia, un ilusorio espantajo, necesario, sin embargo, a la conducta de la humanidad? Es lo que se podría creer, comentando las siguientes palabras de San Jerónimo, el traductor de la Vulgata. Tales son los motivos en que se apoyan los que quieren hacer comprender que, después de los suplicios y tormentos, habrá consolación, lo que actualmente se debe ocultar a aquellos para quienes es útil el temor, a fin de que, recelando de los suplicios, se abstengan de pecar. Quae nunc abscondenda sunt abiscibus timores tutilis, ut, dum supplicia reformidant, pecare desistant. Es verdad que San Jerónimo no dudó en hacer figurar, en el texto del Evangelio, según San Mateo, estas expresiones, el fuego eterno, o suplicio eterno. Mas las palabras hebreas que así fueran traducidas, no parece, de modo alguno tener el sentido que los latinos les atribuyeran. No puede ser ese el pensamiento de aquel que dijo, Dios no quiere que perezca uno solo de esos pequeñitos. Estas palabras son confirmadas por los apóstoles. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a tener el conocimiento de la verdad. 8. Pablo, 1, Timoteo, 2, 4. Dios es el salvador de todos los hombres. 8. Pablo, 1, Timoteo, 4, 10. ¿No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen? Es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. 8. Pedro, 2, Epístolas, 3, 9. Muchos, entre los padres de la Iglesia, opinan en el mismo sentido. Primero es el maestro de Orígenes, San Clemente de Alejandría, que dice, el Cristo Salvador opera finalmente la salvación de todos, y no apenas a de algunos privilegiados. El soberano maestro todo dispuso, quieren su conjunto, quieren sus pormenores, para que fuese alcanzado ese fin definitivo. Enseguida, es San Gregorio de Niza que de un modo más formal se pronuncia contra la eternidad de las penas. A su modo de ver, hay necesidad de que el alma inmortal sea purificada de sus máculas y curada de todas sus enfermedades. Las pruebas terrestres tienen por objetivo operar esa cura, que después de la muerte se completa, cuando no puede ser concluida en esta vida. Cuando Dios hace sufrir al pecador, no es por espíritu de odio o de venganza. Quiere reconducir al alma a Él, que es la fuente de toda felicidad. El fuego de la purificación no dura más que un tiempo conveniente, y el único fin de Dios es hacer definitivamente participar todos los hombres de los bienes que constituyen su esencia. En nuestros días es Monseñor Merrick, director del Seminario de San Sulpicio, que largamente expone en sus obras la teoría de la mitigación de los sufrimientos. Y la Iglesia, sintiendo tal vez que la idea de un infierno eterno hizo su época, no se opuso a la divulgación de esa tesis. Radica en las mismas preocupaciones la noción del purgatorio, término medio adoptado por la Iglesia, que reculó ante la enormidad de las penas eternas aplicadas a ligeras faltas. La cuestión del purgatorio es de la más alta importancia, pudiendo constituir un vínculo, un trazo de unión entre las doctrinas católicas y las del moderno espiritualismo. En el pensamiento de la Iglesia romana, el purgatorio es un lugar no definido, indeterminado. Nada impide al católico de concebir los sufrimientos purificadores del alma bajo la forma de vidas planetarias ulteriores, al paso que el protestante ortodoxo, para adoptar la noción de las vidas sucesivas, es obligado a dejar de lado sus convicciones, en las que el purgatorio no es admitido. En la mayoría de los casos, el purgatorio es la vida terrestre con las pruebas que la accidentan. Los primeros cristianos no lo ignoraban. La Iglesia de la Edad Media repelió esa explicación, que habría acarreado la afirmación de la pluralidad de las existencias del alma y la ruina de la institución de las indulgencias, fuente de grandes lucros para los pontífices romanos. Se sabe cuántos abusos de ahí se originaran. Realmente, Satanás no pasa de una alegoría. Satanás es el símbolo del mal. El mal, sin embargo, no es un principio eterno, coexistente con el bien. Ha de pasar. El mal es el estado transitorio de los seres en vías de evolución. No hay ni laguna ni imperfección en el universo. La obra divina es armónica y perfecta. De esa obra el hombre no ve sino un fragmento y, todavía, pretende juzgarle a través de sus estrechas percepciones. El hombre, en la vida presente, no es más que un punto en el tiempo y en el espacio. Para juzgar la creación, le sería preciso comprenderla enteramente, medir la escala de los mundos que es llamado a recorrer, y la sucesión de las existencias que lo aguardan en el seno de los siglos por venir. Ese vasto conjunto escapa a sus concepciones. De ahí sus errores. De ahí la deficiencia de sus apreciaciones. Casi siempre lo que llamamos el mal es apenas el sufrimiento. Mas este es necesario, porque solo conduce a la comprensión. Por él aprende el hombre a diferenciar, a analizar sus sensaciones. El alma es una centella proyectada del eterno foco creador. Es por el sufrimiento alcanza la plenitud de su brillo, la plena conciencia de sí misma. El dolor es como la sombra que hace sobresalir y apreciar la luz. Sin la noche, ¿acaso contemplaríamos las estrellas? El dolor quiebra las cadenas de las fatalidades materiales y franquea al alma evasiones hacia la vida superior. Desde el punto de vista físico, el mal, el sufrimiento, son muchas veces cosas relativas y de pura convención. Las sensaciones varían hasta el infinito, conforme las personas, agradables para unos, dolorosas para otros. Hay mundos muy diferentes del medio terrestre, en los cuales todo sería penoso para nosotros, al paso que otros hombres pueden en ellos vivir cómodamente. Si hiciéramos abstracción del estrecho medio en que vivimos, el mal ya no nos aparecerá como causa fija, principio inmutable, mas como efectos pasajeros variando con los individuos, transformándose y atenuándose con su perfeccionamiento. El hombre, ignorante al comienzo de su jornada, tiene que desarrollar la inteligencia y la voluntad por medio de constantes esfuerzos. En la lucha que empeña contra la naturaleza, la energía se le fortalece, el ser moral se afirma y engrandece. Gracias a esa lucha es que se realiza el progreso y se efectúa la ascensión de la humanidad subiendo, de estancia en estancia, de escalón en escalón para el bien y lo mejor, conquistando ella misma su preponderancia sobre el mundo material. creado feliz y perfecto, ¿el hombre habría quedado confundido en la perfección divina? ¿No habría podido individualizar el principio espiritual existente en él? ¿No habría habido en el universo ni trabajo, ni esfuerzos, ni progreso? Nada, a no ser la inmovilidad, la inercia. La evolución de los seres sería sustituida por una triste y monótona perfección. Sería el paraíso católico. Bajo el látigo de la necesidad, bajo el aguijón del dolor, el hombre camina, avanza, se eleva, y, de existencia en existencia, de progreso en progreso, llega a imprimir al mundo el sello de su dominio e inteligencia. Lo mismo acontece con el mal moral. Como el mal físico, este no es más que un aspecto pasajero, una forma transitoria de la vida universal. El hombre practica el mal por ignorancia, por debilidad, y sus actos reaccionan contra él. El mal es la lucha que se traba entre las potencias inferiores de la materia y las potencias superiores que constituyen el ser pensante, su verdadero yo, del mal, sin embargo, y del sufrimiento nacerán, un día, la felicidad y la virtud. Cuando el alma haya suplantado las influencias materiales, será como si para ella el mal nunca hubiese existido. No es, pues, el infierno que lucha contra Dios. No es Satanás que arma las celadas por el mundo, no. Es el alma humana que busca, en la sombra, su camino. Hace esfuerzos por afirmar su personalidad progresiva y, después de muchos desfallecimientos, caídas y regimientos, domina los vicios, conquista la fuerza moral y la verdadera luz. Es así que, lentamente, de edad en edad, a través del flujo y reflujo de las pasiones, el progreso se acentúa, el bien se realiza. El imperio del mal son los mundos inferiores, tenebrosos. Es la multitud de las almas retardatarias que se agitan en las veredas del error y del crimen, en torbellino en el círculo de las existencias materiales, y que, ante la fricción de las pruebas, bajo el látigo del dolor, emergen lentamente de ese piélago de sombra, de egoísmo y de miseria, para iluminarse a los rayos de la caridad y de la ciencia. Satanás es la ignorancia, la materia y sus groseras influencias. Dios es el conocimiento, la sublime claridad, un rayo el cual ilumina toda conciencia humana. La marcha de la humanidad se efectuará en busca de las elevadas cumbres. El espíritu moderno se liberará, cada vez más, de los preconceptos del pasado. La vida perderá el aspecto cruel de los siglos intransigentes, para tornarse el campo fecundo y pacífico, en el cual el hombre trabajará en el desenvolvimiento de sus facultades y cualidades morales. Allá no llegamos ciertamente, todavía. El mal en la tierra no está extinto. La lucha no terminó. Los vicios, las pasiones fermentan en el fondo del alma humana. Hay que temer todavía conflictos terribles y tempestades sociales. Por todas partes, sordos ruidos, vehementes reivindicaciones se hacen oír. La lucha es necesaria en los mundos de la materia, para arrancar al hombre de su entorpecimiento, de sus groseros apetitos, para preparar al advenimiento de una nueva sociedad. Como la centella brota del rozamiento de las piedras, así, al choque de las pasiones puede surgir un ideal nuevo, una forma superior de la justicia, por la cual la humanidad modelará sus instituciones. El hombre moderno ya siente aumentar en sí a conciencia de su papel y de su valor. En breve se sentirá vinculado al universo, participando de su vida inmensa. Se reconocerá para siempre ciudadano del cielo. Por su inteligencia, por su alma, el hombre sabrá intervenir, colaborar en la obra universal. Se tornará creador a su vez. Será operario de Dios. La nueva revelación le habrá enseñado a conocerse, a conocer la naturaleza del alma, su oficio y sus destinos, le atestará el doble poder que posee sobre el mundo de la materia y el del espíritu. Todas las incoherencias, todas las aparentes contradicciones de la obra divina le serán aclaradas. Lo que denominaba mal físico y mal moral, todo lo que se le figuraba negación del bien, de lo bello, de lo justo, se unificará en los contornos de una obra majestuosa y sólida, en la armonía de sabias y profundas leyes. El hombre verá desvanecerse el sueño aterrador, la pesadilla de la condenación. Elevará el alma hasta el espacio en que se expande el divino pensamiento, hasta el espacio de donde desciende el perdón de todas las faltas, el pago de todos los crímenes, el consuelo para todos los dolores, hasta el espacio radiante en que la misericordia eterna asienta su imperio. Las potencias del infierno se disiparán para siempre. El reino de Satanás habrá acabado. El alma, libre de sus terrores, se reirá de los fantasmas que tanto tiempo la amedrentaran. Deberemos hablar de la resurrección de la carne, dogma según el cual los átomos de nuestro cuerpo carnal, diseminados, dispersos en mil nuevos cuerpos, deban reunirse un día, reconstituir nuestro envoltorio y participar en el juicio final. Las leyes de la evolución material, la circulación incesante de la vida, el juego de las moléculas que, en innumerables cadenas, pasan de forma en forma, de organismo en organismo, tornan inadmisible esa teoría. El cuerpo humano constantemente se modifica. Los elementos que lo componen se renuevan completamente en algunos años. Ninguno de los átomos actuales de nuestra carne se volverá a encontrar en la ocasión de la muerte, por poco que se prolongue nuestra vida, y los que entonces constituyeren nuestro envoltorio, serán dispersos a los cuatro vientos del infinito. La mayor parte de los padres de la Iglesia lo entendían de otro modo. Conocían ellos la existencia del perispíritu, de ese cuerpo fluídico, sutil, imponderable, que es el envoltorio permanente del alma, antes, durante y después de la vida terrestre. Lo denominaban cuerpo espiritual. San Pablo, Orígenes y los sacerdotes de Alejandría, afirmaban su existencia. En su opinión, los cuerpos de los ángeles y de los escogidos, formados con ese elemento sutil, eran incorruptibles, delgados, tenues y soberanamente ágiles. Por eso no atribuían ellos la resurrección sino a ese cuerpo espiritual, lo cual resume, en su sustancia quinta esenciada, todos los envoltorios groseros, todos los revestimientos, perecioles que el alma tomó y después abandonó, en sus peregrinaciones a través de los mundos. El perispíritu, penetrando con su energía todas las materias pasajeras de la vida terrestre, es de hecho el cuerpo esencial. La cuestión se encontraba, de ese modo, simplificada. Esa creencia de los primeros padres en el cuerpo espiritual, lanzaba, a más de eso, una luz vivísima sobre el problema de las manifestaciones ocultas. Hagas extensivo a los espíritus de los muertos el poder que Tertuliano atribuye a los ángeles. Y ahí habremos explicado el fenómeno de las materializaciones y de las apariciones. Por otro lado, si consultamos con atención las escrituras, notaremos que el sentido grosero atribuido a la resurrección, en nuestros días, por la Iglesia, no se justifica absolutamente. Ahí no encontraremos la expresión, resurrección de la carne, y sí, resucitar de entre los muertos, amortuis resurgere, y, en un sentido más general, la resurrección de los muertos, resurrectio mortuorum. Es grande la diferencia. Según los textos, la resurrección tomada en el sentido espiritual, es el renacimiento en la vida del más allá de la tumba. La espiritualización de la forma humana para los que de ella son dignos, y no la operación química que reconstituyese elementos materiales, es la purificación del alma y de su perispíritu, esbozo fluídico que conforma el cuerpo material para el tiempo de vida terrestre. Es lo que el apóstol se esforzaba por hacer comprender. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en vileza, resucitará en gloria. Se siembra en flaqueza, resucitará en vigor. Es sembrado el cuerpo animal, resucitará el cuerpo espiritual. Yo os lo digo, mis hermanos, la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá la incorruptibilidad. Muchos teólogos adoptan esa interpretación, dando a los cuerpos resucitados propiedades desconocidas de la materia carnal, haciéndolos luminosos, ágiles como espíritus, sutiles como el éter, e impasibles. Tal el verdadero sentido de la resurrección de los muertos, como los primeros cristianos la entendían. Si vemos, en una época posterior, aparecer en ciertos documentos, y en particular en el símbolo apócrifo de los apóstoles, la expresión «resurrección de la carne», es eso siempre en el sentido de la reencarnación, o sea, de vuelta a la vida material, acto por el cual el alma reviste una nueva carne para recorrer el campo de sus existencias terrestres. El cristianismo bajo el triple aspecto que revistió en nuestros días, catolicismo romano, protestantismo ortodoxo, o religión griega, no se constituyó integralmente en un solo momento, como creen muchos, más lentamente, a través de los siglos, en medio de indecisiones, de luchas encarnizadas y de profundas conmociones político-sociales. Cada dogma que se edificaba sobre otro, venía a afirmar lo que los anteriores tiempos habían repelido. El propio siglo XIX vio promulgados dos dogmas de los más contestados y controvertidos. Los de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad papal, de los cuales dijo un padre católico de gran merecimiento, inspiran muy poca veneración, cuando se vio cómo fueron hechos. Entretanto, esa obra de los siglos, de que la tradición eclesiástica hizo una doctrina ininteligible, habría podido tornarse el implemento de una religión racional, de conformidad con los datos de la ciencia y las exigencias del sentido común, si, en lugar de tomar cada dogma al pie de la letra, hubiesen querido ver una imagen, un símbolo transparente. Despojando al dogma cristiano de su carácter sobrenatural, se podría casi siempre encontrar en él una idea filosófica, una enseñanza sustancial. La Trinidad, por ejemplo, definida por la Iglesia, un solo Dios en tres personas, no sería, desde aquel punto de vista, sino un concepto del Espíritu representando a la divinidad bajo tres aspectos esenciales: la ley viva inmutable, es el Padre; la razón o sabiduría eterna, es el Hijo; el amor, potencia creadora y fecundante, es el Espíritu Santo. La encarnación de Cristo es la divina sabiduría descendiendo del cielo a la humanidad, tomando en ella cuerpo para constituir un tipo de perfección moral, ofrecido como ejemplo a los hombres, que inició en la gran ley del sacrificio. El pecado original, es la culpa de la que el hombre tiene la responsabilidad, es la de sus anteriores existencias, que debe extinguir por sus méritos, resignación y coraje en las pruebas. Así se podrían explicar de un modo simple, claro, racional, todos los antiguos dogmas del cristianismo, los que proceden de la doctrina secreta enseñada en los primeros siglos, cuya llave se perdió y cuyo sentido quedó desconocido. En cuanto a los dogmas modernos, en ellos no se puede ver más que un producto de la ambición sacerdotal. No fueran promulgados sino para tornar más completa la esclavitud de las almas. Por profundo, sin embargo, que sea el pensamiento filosófico, oculto bajo el símbolo, no bastaría de ahora en adelante para una restauración de las creencias humanas. Las leyes superiores y los destinos del alma no son revelados por voces mucho más autorizadas que las de los antiguos pensadores, son las de los seres que habitan el espacio y viven esa vida fluídica, que un día ha de ser la nuestra. Esa revelación ha de servir de base a las creencias del futuro, porque ofrece una brillante demostración de esa otra vida de la que el alma tiene sed, de ese mundo espiritual al que ella aspira, y que hasta ahora las religiones la presentaran bajo formas tan incompletas o quiméricas. La explicación racional de los dogmas puede ser extendida a los sacramentos, instituciones respetables, consideradas como figuras simbólicas, como medios de adiestramiento moral y disciplina religiosa, mas que no se podrían tomar al pie de la letra, en el sentido impuesto por la Iglesia. Lo que dijésemos del pecado original nos conduce a considerar el bautismo como simple ceremonia iniciática, o de consagración, porque el agua es impotente para limpiar de sus máculas al alma. La confirmación, o imposición de las manos, es el acto de transmisión de los dones fluídicos, del poder del apóstol a otra persona, que así colocaba en relación con lo invisible. Ese poder no se justifica sino por merecimientos adquiridos en el curso de anteriores existencias. La penitencia y la remisión de los pecados dieran origen a la confesión, pública al principio y hecha a otros cristianos, o directamente a Dios. Después auricular, en la Iglesia Católica, y dirigida al sacerdote. Este, constituido árbitro exclusivo, juzgó indispensable ese medio para iluminarse y discernir los casos en que era merecida la absolución. Puede, él, todavía, pronunciarse jamás con seguridad. La contrición del penitente, dice la Iglesia, es necesaria. Mas, ¿cómo asegurar que sea suficiente y verdadera esa contrición? ¿La decisión del Padre deriva de la confesión de las faltas? ¿Es siempre cierto que esa confesión sea completa? Si consultamos todos los textos en que se funda la institución de la confesión, en ellos solo encontramos una cosa, es que el hombre debe reconocer las ofensas cometidas contra el prójimo. Es que él debe confesar ante Dios sus faltas. De esos textos antes, resulta esta consideración, ¿la conciencia individual es sagrada? Solo depende de Dios directamente. Nada le autoriza la pretensión del Padre, de erigirse en juzgador. ¿Qué dice San Pablo, hablando de la comunión y de los que de ella son dignos? Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, 11, 28. Él guarda silencio en lo que respecta a la confesión, en nuestros días considerada indispensable en circunstancia equivalente. San Juan Crisóstomo, en un caso semejante, dice, «Revelad a Dios vuestra vida. Confesad vuestros pecados a Dios. Confesaos a vuestro juez, suplicándole, sino con la voz, al menos mentalmente, y suplicadle de tal suerte que él os perdone». Homilía, XXXI, sobre la Epístola a los Hebreos. La confesión auricular nunca fue practicada en los primeros tiempos del cristianismo. No fue instituida por Jesús, y sí por los hombres. En cuanto al perdón de los pecados, deducida de estas palabras de Cristo, lo que fuera atado en la tierra será atado en los cielos, parece que este modo de manifestar se aplica, de preferencia, a los hábitos, a los apetitos materiales contraídos por el espíritu durante la vida terrestre, y que lo prenden, fluídicamente a la tierra después de la muerte. Viene después la Eucaristía, o presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, la hostia consagrada, el sacrificio de la cruz todos los días renovado sobre los millares de altares de la catolicidad, la voz del sacerdote, y con la absorción por los fieles, del cuerpo vivo y ensangrentado de Cristo, según la fórmula del Catecismo del Concilio de Trento. No es solamente el cuerpo de Jesucristo que contiene la Eucaristía, con todo lo que constituye un verdadero cuerpo, como los huesos y los nervios, es enteramente el propio Jesucristo. ¿De dónde proviene ese misterio afirmado por la Iglesia? De palabras de Jesús, tomadas al pie de la letra, y que tenían un carácter puramente simbólico. Ese carácter, además, está claramente indicado en la frase acrecentada por él, «Haced esto, en memoria mía». Con eso aleja Cristo cualquier idea de presencia real. No pretendió, evidentemente, hablar sino de su cuerpo espiritual, personificando el hombre regenerado por el espíritu de amor y de caridad. La comunión entre el ser humano y la naturaleza divina se opera por la unión moral con Dios. Ella se realiza por enérgicos deseos del alma hacia su Padre, por aspiraciones constantes al divino foco. Toda ceremonia material es vana, si no corresponde a un estado elevado del corazón y del pensamiento. Llenadas esas condiciones, establece al contrario, como al comienzo acontecía, una relación misteriosa entre el hombre fervoroso y el mundo invisible. Influencias magnéticas bajan a ese hombre y la asamblea de la que él forma parte, y muchos experimentan sus beneficios. El culto religioso es un legítimo homenaje prestado a la omnipotencia. Es la elevación del alma hacia su Creador, la relación natural y esencial del hombre con Dios. Las prácticas de esos cultos son de utilidad. Las aspiraciones que despiertan, la poesía consoladora que de ahí se deriva, son un sustentáculo para el hombre, una protección contra sus propias pasiones. Para hablar, todavía, al espíritu y al corazón del creyente, debe el culto ser sobrio en sus manifestaciones. Debe renunciar a cualquier ostentación de riqueza material, siempre perjudicial al recogimiento y a la oración. No debe ceder el menor lugar a las supersticiones pueriles. Simple y grande en sus formas, debe dar la impresión de la divina majestad. En las épocas remotas, el culto exterior casi siempre ultrapasó los límites que le asigna una fe pura y elevada. Inducido por el fanatismo religioso resultante de su inferioridad moral y de su ignorancia, el hombre ofreció a la divinidad sanguinolentos sacrificios. Los curas encerraron el espíritu de las generaciones en una trama de terroríficas ceremonias. Cambiaron los tiempos. La inteligencia se desarrolló. Se suavizaron las costumbres. Mas la opresión sacerdotal se manifiesta todavía en nuestros días, en esos ritos bajo los cuales la idea de Dios se oculta y oscurece, en ese ceremonial cuyo esplendor y lujo subyugan los sentidos y desvían el pensamiento del elevado fin al que debiera encaminarse. No hay, bajo ese fausto, en esas brillantes pompas del catolicismo, un espíritu de dominio que todo procure invadir, enlazar, y que, bajo esas diferentes formas, con tales prácticas exteriores se aleja, cada vez más, del verdadero ideal cristiano. Es necesario, y urgente que el culto rendido a Dios vuelva a ser simple y austero en sus principios, como en sus manifestaciones. ¿Cuántos progresos se realizarían si el culto, practicado en la familia, permitiese a todos sus miembros, reunidos y en recogimiento, elevar, en un mismo impulso de fe, pensamientos y corazones hacia el Eterno? Si, en determinadas épocas, todos los creyentes se reuniesen para oír, de una voz autorizada, la palabra de la verdad. Entonces, la doctrina de Jesús, mejor comprendida, sería amada y practicada. El culto, restituido a su carácter simple y sincero, ejercería una acción eficacísima en las almas. A despecho de todo, el culto romano se obstina en conservar formas adoptadas de las antiguas religiones orientales, formas que ya no dicen al corazón y son para los fieles un hábito rutinario, sin influencia en su vida moral. Persiste en dirigirse a Dios, desde hace 2000 años, en una lengua que no se habla más. Se escribió en el siglo XIX, con palabras que los labios murmuran, mas cuyo sentido ya no se percibe. Todas esas manifestaciones tienden a desviar al hombre del estudio profundizado y de la reflexión que en él desarrollase la vida contemplativa. Las largas oraciones, el ceremonial pomposo, absorben los sentidos, mantienen la ilusión y habitúan al pensamiento a funcionar mecánicamente, sin la ayuda de la razón. Todas las formas de culto romano son una herencia del pasado. Sus ceremonias, sus vasos de oro y plata, los cánticos, el agua lustral, son legados del paganismo. Del brahmanismo tomaran el altar, el fuego sagrado que en él arde, el pan y el licor consagrados en conjunto a la divinidad. Del budismo copiaran el celibato de los padres y la jerarquía sacerdotal. Una lenta sustitución se produjo, en la cual se encuentran los vestigios de las creencias desaparecidas. Los dioses paganos se tornarán demonios. Las divinidades de los fenicios y de los asirios, Baal-Zebub, Belcebú, Astaroth, Lucifer, fueron transformados en potencias infernales. Los demonios del platonismo, que eran venerados en la Galia, en Grecia, en Italia, hicieron santos. Conservaran las fiestas religiosas de los antiguos pueblos, dándoles apenas formas diferentes, como la de los muertos. De todas partes, injertaran en el antiguo culto, un culto nuevo, que era su reproducción bajo otros nombres. Los propios dogmas cristianos se encuentran en la India y en Persia. El Centavesta, como la doctrina cristiana, contiene las teorías de la caída y de la redención, la de los ángeles buenos y malos, la desobediencia inicial del hombre y la necesidad de la salvación mediante la gracia. Bajo ese montón de formas materiales y concepciones envejecidas, en medio de ese incómodo legado de religiones extintas, que constituye el cristianismo moderno, se tiene dificultad en reconocer el pensamiento de su fundador. Los autores del Evangelio no previeran, ciertamente, ni los dogmas, ni el culto, ni el sacerdocio. Nada semejante se encuentra en el pensamiento evangélico. Nadie fue menos imbuido del espíritu sacerdotal que Jesús. Nadie fue menos aficionado a las formas, a las prácticas exteriores. Todo en él es sentimiento, elevación del pensamiento, pureza de corazón, simplicidad. En ese punto, sus sucesores desvirtúan completamente sus intenciones. Inducidos por los instintos materiales que en la humanidad predominan, sobrecargaran la religión cristiana de un pomposo aparato, bajo el cual fue sofocada la idea mater. Mas vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos, dijera Jesús, y los papas se hacen llamar santidad y consienten en ser incensados. Olvidaran el ejemplo del apóstol Pedro, cuando al centurión Cornelio, posternado a sus pies, advertía, Pedro se levantó diciendo, «Levántate que yo también soy hombre». Ya no consideran que, a semejanza del Maestro, deberían haber permanecido mansos y humildes de corazón. El orgullo los avasalló. En la Iglesia se constituyó una imponente jerarquía, fundada no ya en los dones espirituales, como en los primeros tiempos, mas en una autoridad puramente humana. La influencia de lo alto, única que dirigía a la primitiva Iglesia, fue siendo poco a poco sustituida por el principio de obediencia pasiva a las reglas fijadas. Tarde o temprano, sin embargo, el pensamiento del Maestro, restituido a su pureza primitiva, fulgirá con un brillo nuevo. Las formas religiosas pasarán, las instituciones humanas se han de desmoronar. La palabra de Cristo vivirá eternamente para fortalecer las almas y regenerar a las sociedades.